AM. En Radio La Inolvidable, nos enlazamos con nuestro centro de noticias para la información del momento. El informe de calificación emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se recomienda declarar procedente la denuncia presentada contra la fiscal de la Nación por una presunta infracción a la Constitución y por la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad y encubrimiento. El vocero alterno de Podemos Perú, Carlos Anderson, se refirió a la observación del Ejecutivo sobre la ley que establece requisitos para nombrar ministros. El señor presidente no parece entender que un Estado necesita ser gestionado por profesionales, y eso requiere mínimos, ¿no? No basta con decir simplemente que alguien viene de la chacra y que tiene origen humilde y conoce los problemas. Puede conocer los problemas, pero el problema es, ¿conoce las soluciones? ¿Tiene la experiencia? ¿Tiene la capacidad de gestión? Entonces, eso es lo que se buscaba con esta ley, para no repetir la triste historia de los últimos 7 meses. A finales de abril será entregada la obra del paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar, que beneficiará a 500.000 pobladores de La Molina y Surco, así como a usuarios de Ate, San Borja y San Luis, anunció el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. En Radio La Inolvidable, estas fueron las noticias del momento. ¡Feliz aniversario, la hora del lonchecito! ¡Gracias! Una sintonía bárbara en todo el Perú por este programa especial que vamos a presentar. En estos momentos, lo mejor de la nueva ola peruana. Y muchos compatriotas me están escuchando en el extranjero. Saludo para mi amigo Felipe en Brasil, para su linda hijita Silvia. ¡Gracias, amigos! Me están escuchando en Arequipa, Ciudad Blanca, la familia Valencia, en Trujillo. ¡Qué bonito! Cusco, Chiclayo, Huancayo, Piura, Iquito, Chimbote, Ica, Moquegua, Tacna. Todo un Perú en sintonía de Radio La Inolvidable. Bien, como les dije, comienza el show de la nueva ola en el Perú. Chin, chin, ven a brindar. Chin, chin, por nuestra amistad, y que podamos disfrutar estos momentos de felicidad. Chin, chin, por nuestro encuentro. Chin, chin, oye, oh yeah. Chin, chin, ven a brindar. Chin, chin, por nuestra felicidad, y que se llegue a realizar soñando hemos podido desear. Chin, chin, por nuestro encuentro. Chin, chin, oye, oh yeah. Hay quien bebiendo algo quiere olvidar, pero yo pretendo un rato alegre pasar. Por eso, chin, chin, a tu salud. Chin, chin, que viva la juventud, chin, chin, oye, oh yeah. Chin, chin, a tu salud. Chin, chin, que viva la juventud. Chin, chin, oye, chin, chin, por todo eso. Chin, chin, oye, chin, chin, por todo eso. Chin, chin, oye, chin, chin. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: Radio La Inolvidable. Yo no iré contigo a la playa, contigo a la playa. No, este verano yo no iré contigo a la playa, contigo a la playa. No iré. Sí, ver al sol. Siempre conmoción en toda la playa. Por eso contigo no iré. Tú lo sabes que por ti yo loco estoy. Todos saben lo mucho que sufro yo cuando estoy junto a ti. Tenderte al sol, al sol en la playa, todos van. Tú lo sabes, que por ti yo loco estoy. Todos saben, lo mucho que sufro yo cuando estoy junto a ti. A ti. No a la playa no iré. No, este verano yo no iré. Contigo a la playa. No, este verano yo no iré. Contigo a la playa. No iré. Cinco y diez minutos. Amigo, ¿qué radio escuchas? Radio La Inolvidable. La nueva ola peruana. Despeinada. Pepito Miranda. Despeinada. Que ahora está en el cielo cantando junto a Los Ángeles. Lo recordamos con aprecio. Despeinada. Pepe Miranda del Perú. Tú tienes una carita deliciosa. Y tiene una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa. Pero tu pelo es un desastre universal. Puntas como un porquespín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peine de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Puntas como un porquepín, parece la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peine de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Es hora de anotar la respuesta correcta. Radio La Inolvidable. Oh, oh, oh, oh, oh. una chica que me trate como tú, que pisara mi orgullo y se burlara como tú. Con tus risas y tus llantos solo causas mi inquietud. He pensado en dejarte y decirte solo adiós, solo adiós. De repente me amas y a tu lado debo estar. Mas si no me amas yo me tengo que alejar. Siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. No comprendo la manera que tú tienes de pensar. Debes pronto decidirte que así no puedo estar. Hoy me dices no te quiero y que te debo olvidar. Pero lloras sin consuelo cuando te voy a dejar De repente me amas y a tu lado debo estar. Mas si no me amas yo me tengo que alejar. Siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Radio La Inolvidable, la hora del lonchecito, con Coqui Salgado. Estoy tan triste sin poderlo remediar. Y estoy llorando, pues muy pronto partirá. Escucha lo que digo luego, hablará. Sobre este néctar de verano que se va. Se va y nos deja solamente tempestad. Porque con el verano también tú te irás. Te alejarás. Estar cerca de ti y sentir tus manos en las mías y decirte todas esas cosas que se guardan aquí en mi corazón. Pero no es posible, por eso quise enviarte este mensaje en mi canción, para que cada vez que lo escuches recuerdes al más grande y puro amor que sin duda es el nuestro. Aunque estés lejos, yo siempre te he de esperar. Y en cada rostro, solo el tuyo he de mirar. Toma mis manos para siempre recordar estos momentos que me juran regresar. El néctar de verano no terminará en nuestras almas, pues amamos de verdad. Aunque haya lluvia, nieve, viento, ya verá. escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré. No sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí. Así te lo prometo a ti y norma mía. Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré. No sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí. Así te lo prometo a ti y norma mía. Eso. Así te lo prometo a ti y norma mía. Gustavo Gil Moreno, patriarca de la nueva ola peruana. Gracias, Gustavo. Bueno, esta hora es especial porque estamos celebrando el aniversario del programa La Hora El Lonchecito. Muchas gracias. Estamos probando, degustando una deliciosa torta por el aniversario del Lonchecito. Muchas gracias, qué amable. Los globos, todo está lindo. La cabina de radio La Inolvidable. Y esta música que nos acompaña es formidable. Los éxitos de la década del 60. La nueva ola peruana estaba en todo su esplendor. Y un tema ganador de un famoso festival, el Festival de Trujillo, fue la canción de la composición de mi amigo el flaco Freddy Roland. No, su nombre real es Ángel Bagni. Él es argentino, ¿no? Pero su nombre artístico aquí en el Perú, cuando vino a trabajar con la orquesta de Damaso Pérez Prado y se quedó, fue Freddy Roland. A él lo recordamos como el compositor, pero el intérprete, el mono, el siempre querido Mono Altamirano, Juego de Amor. Todo empezó como jugando. Y se hizo famosa esta frase en aquel tiempo, ¿no? Todo empezó como jugando. Lo escuchamos. Todo empezó como jugando. Nunca pensé en quererte tanto. Hoy que lejos te siento, hasta parece un sueño el haberte querido con tal devoción. Todo empezó como jugando. Nunca pensé en quererte tanto. Y hoy que tanto te odio, te maldigo mil veces y quisiera morirme y volver a vivir.

el hacer sufrir hay que pagar. Con llanto en los ojos, si amor se debe, que el amor no se puede regalar. Ahora me debes tú lo que te di de más. Ahora te toca a ti sufrir como lo hice yo. Por ti el amor se paga con amor, y al hacer sufrir hay que pagar. Con llanto en los ojos, si amor se debe, que el amor no se puede regalar. Ahora me debes tú lo que te di de más. Ahora te toca a ti sufrir como lo hice yo. Por ti el amor se paga con amor, y al hacer sufrir hay que pagar. Con llanto en los ojos, si amor se debe, que el amor no se puede regalar. Que el amor no se puede regalar. Con llanto en los ojos pagarás. Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 5:30. En Radio La Inolvidable. Echo, echo. Un echo. Recuerdo. La gallina turuleca. Un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. En Radio La Inolvidable, una canción inolvidable. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin en febrero, tú también responde. Yo escucho Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Radio La Inolvidable presenta la temperatura en Lima. 21 grados centígrados. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Esta fue la temperatura en Lima. Llegó sorpresa de Donofrio. Nuevo helado con sabor a chocolate y vainilla, libre de octógonos y sin colorantes artificiales. Diviértete junto a tus hijos descubriendo sus cuatro diseños de animales. De lunes a viernes, a las 2:30 de la tarde, una propuesta inesperada dará inicio a una historia llena de emociones que sería un pecado perderte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seducir a mi esposo. Te invitamos a probar este fruto prohibido. ¿Podrá el dinero reemplazar la verdadera felicidad? Fruto prohibido. De lunes a viernes, a las 2:30 de la tarde, por Latina Televisión. Vive contigo. Leche y gloria, querernos bien es natural. Es natural que nuestros abuelos quieran tener la fuerza para cargar a su nieto. Y para eso, nada mejor que el delicioso sabor de Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca, que aporta calcio, nutriente que ayuda al mantenimiento de sus huesos, y proteínas que ayudan a conservar su masa muscular. Leche Gloria, tan saludable como tus ganas de estar bien. En Radio La Inolvidable, José Luis Perales, Vida y Canciones. Te quiero, José Luis Perales Morillas nació en Cuenca, España, un 18 de enero. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Cuando Perales tenía 16 años, su padre le consiguió una beca para la Universidad Laboral de Sevilla, a donde se desplazó para estudiar maestría industrial en electricidad. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. En 1983, José Luis Perales participó por primera vez como invitado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Y cómo es él? Perales ha compuesto canciones para Isabel Pantoja, Rafael, Miguel Bosé, Mocedades, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Janet y Paloma San Basilio. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Escucha a José Luis Perales y sus mejores canciones todo el día en Radio La Inolvidable. En Radio La Inolvidable, escucha durante todo el día a Pimpinela. Y tú te crees valiente porque pegas un grito. Escucha a Pimpinela y sus mejores canciones todo el día en Radio La Inolvidable. 93.7 FM. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo, seguimos presentando La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. Rojas. Estoy tratando que vuelvas a mí. Y los Silverstone, un aplauso por favor. Otro amigo artista inolvidable, exitoso de la nueva ola peruana. Estamos con una programación, por cierto, especial. Hoy está de aniversario este programa, La Hora del Lonchecito, y hemos querido mantener en nuestra programación musical esta hora tan especial, que es los éxitos de la nueva ola peruana, entre 5 a 6 de la tarde, por hoy, por este programa especial de aniversario. Luego, atención, a partir de las 6 hasta las 7 estaremos lo más selecto de la década del 70. Y a partir de las 7 de la noche estaremos con todos los que significó la década de los 80, los éxitos super musicales. Va a estar lindo el programa, no, está lindo, de verdad que sí. Bueno, me han pedido el tema de Coco Montana, Sukiyaki, ya dentro de un ratito. Pero antes, una versión instrumental que pegó tremendamente aquí en nuestro país en el año 1967 es con los Belkin, los famosos Belkin, que de vez en cuando utilizo su éxito instrumental como parte de la cortina de La Hora del Lonchecito. Bueno, Willy Sandoval en la segunda, en la primera guitarra está Don Raúl Herrera. Ellos se encargan de ejecutar magistralmente las cuerdas del grupo Los Belkins. Anota bien la respuesta. Radio La Inolvidable. Radio La Inolvidable es la respuesta correcta. Nadie me vio quererte, nadie me vio besarte, ninguna huella dejé en tu corazón. Estás en mí, pero yo no en ti. Llevo el dolor dentro de mí. Angustia, eso es amor. Ternura, aflicción. Llanto, emoción. Y también desesperación. Estás en mí, pero yo no en ti. Llevo el dolor dentro de mí. No debo llorar, yo tengo que olvidar este gran amor que me causa pesar. Nadie me vio quererte, nadie me vio besarte. Yo estoy igual, pero tú ya me olvidaste. Estás en mí, pero yo no en ti. Llevo el dolor dentro de mí. No debo llorar, yo tengo que olvidar este gran amor que me causa pesar. Nadie me vio quererte, nadie me vio besarte. Yo estoy igual, pero tú ya me olvidaste. Estás en mí, pero yo no en ti. Llevo el dolor dentro de mí. Llevo el dolor dentro de mí. Llevo el dolor dentro de mí. Radio La Inolvidable, La Inolvidable. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Picando con esdrújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música con un ritmo mágico, el amor. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos. Es el twist, un cántico, cántico de amor. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Picando con estrújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música con un ritmo mágico, el amor. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos. Es el twist, un cántico, cántico de amor. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música con un ritmo mágico, el amor. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos. Es el twist, un cántico, cántico de amor. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. Dema, un día cualquiera preguntarás: ¿qué piensas del amor? Amor, amor, amor. Abre el tema, Roberto. Pienso que el amor de la más bella cosa que es la felicidad. Por eso creo que es una verdad. Veo a todos que están sufriendo para allá. Una chica que cuando la encuentren será felicidad. Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta. Viva, vive el amor, el bello amor. Solo una palabra, el verdadero amor no existe. Tan solo los sueños, lo que ha pasado la triste juventud. Sentimiento que me lo destroza el corazón. Una farsa que tardamos mucho en reconocer. Amor, amor, amor. Prosigue ahora, Javier. Un verano fue de muchas noches junto a ti. Creía que me extrañarías tanto como yo. Luego me alejé y la nostalgia me invadió. La la la la la. Volver a ti, ya era de otro tu corazón. Viva, viva el amor, aquel amor del que se canta. Viva, viva el amor. Enseguida, Fernando. Creía que el amor no era cosa para mí. La, la, la, la, la. Pero vino así, mi pasión inmensa sentí. Es sublime el amor, es cosa noble en existir. La, la, la, la, la. Río al verme así y viviré siempre feliz. El tema, César. Creo en el amor, en lo que dice el corazón. Pues con el amor, lo que se siente es felicidad. Un sentimiento que nos complementa el existir. Es una sensación, una esperanza y una oración. Viva, viva el amor, aquel amor del que se canta. Viva, viva el amor, el bello amor, el bello amor. Los Daltons. Viva, viva el amor, aquel amor. Clásico tema de su repertorio, tema El Amor. De aniversario este programa, La Hora del Lonchecito. Muchas gracias por su correspondencia. Nos escriben a través del WhatsApp, nos llaman aquí a nuestra línea directa, me escriben en mi WhatsApp. Muchas gracias. Palabras tan halagadoras acerca de este programa, que lo único que busca es el entretenimiento familiar, el oasis a tanta bulla por fuera. Pero por dentro sentimos una nostalgia tremenda cuando escuchamos estos temas inolvidables. Bueno, por aniversario del programa La Hora del Lonchecito, estamos con la selección de la nueva ola peruana, lo más selecto, aquellos inolvidables temas. Y tengo que hacerme presente con este saludo hasta el cielo para un grande de la nueva ola peruana que partió hace poco, el 9 de febrero. El mes pasado se fue a la eternidad. A esa gira sin fin, a esa gira musical por las nubes, mi querido rey de la nueva ola en el Perú, don Pepe Miranda. Desde Radio La Inolvidable nos hacemos siempre presente con sus canciones y recordándolo. Pepe Miranda, el rey de la nueva ola peruana. Muchachita tienes, la locura es tu caminar, criatura, cuánta gracia tienes, qué hermosura, espectacular, sensacional. El suave ondular de tu movimiento me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Qué figura, muchachita tienes, la locura es tu caminar. Muchachita tienes, la locura es tu caminar. Criatura, cuánta gracia tienes, qué hermosura, espectacular. El suave ondular de tu movimiento me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Qué figura, muchachita tienes, la locura es tu caminar. Tu caminar. La locura es tu caminar. La locura es tu caminar. Sensacional. A esta hora estás escuchando Radio La Inolvidable. Te puedes ir en paz, yo no te detendré. El tiempo pasará, como el amor se va. No sé, tal vez llegamos al fin. Mas yo no puedo salvar nuestro amor. Te puedes ir en paz, yo no te detendré. El tiempo pasará, como el amor se va. Tú me buscarás cuando tarde será. Te puedes ir en paz, yo no te detendré. El tiempo pasará, como el amor se va. Bien, bien, vamos a finalizar este especial de la nueva ola peruana, pero antes quiero pasarle la voz a todos nuestros queridos oyentes de Radio La Inolvidable de que si quieren ser parte del concierto de despedida de José Luis Perales, tienen que estar atentos a la programación de Radio La Inolvidable. Sí, Radio La Inolvidable te lleva al último concierto del poeta y la canción. Ah, ¿quiere ganar los pases? Claro, entrada doble, amiga. Entonces lo único que tienes que hacer es ingresar en este momento a nuestra página web, que es lainolvidable.pe. Anota, lainolvidable.pe. Allí tienes que buscar el banner, ¿no? La propaganda del concurso, y te vas a registrar allí, respondiendo esta pregunta: ¿qué canción de José Luis Perales te trae los mejores recuerdos? ¿Ah? ¡Facilísimo! Automáticamente ya estarás participando por una de las dos entradas dobles. Regalo exclusivo de Radio La Inolvidable. Tu música del recuerdo. Se aplican términos y condiciones. El sorteo, atención, será el 11 de marzo y la promoción es válida a nivel nacional. Radio La Inolvidable, la radio de José Luis Perales. 5:57 minutos y despedimos este especial de la nueva ola peruana con los Daltons. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, pues sin querer, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. Hoy viernes, anota bien la respuesta. Radio La Inolvidable. Radio La Inolvidable es la respuesta correcta. Se van alistando, mis queridos oyentes, porque dentro de un ratito estaremos ofreciendo, dentro de la programación especial por aniversario de La Hora El Lonchecito, les estaremos ofreciendo lo mejor, lo más selecto de la década del 70. Aquellos artistas relevantes como Janet, Yango, Leonardo Fabio, Sandro, Roberto Carlos, Leo Dan, Camilo Sesto, Los Iracundo, José José, Nicola Di Bari, Los Ángeles Negros. Escuchen este repertorio maravilloso dentro de un ratito. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Seguimos presentando La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 6:00. En Radio La Inolvidable. ¡A la camita! ¡A la camita! Un recuerdo. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. En Radio La Inolvidable, una canción inolvidable. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Recordar es volver a vivir. Con Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Es importante pagar la prima de tu seguro de vida porque потому что взамен за эту оплату страхование будет покрывать твою семью. Traducción. Porque a cambio de ese pago, el seguro cubre a tu familia por si algo te pasa. Si cuando hablan de seguros es como si hablaran otro idioma, te lo traducimos en el abcdelseguro.com.pe. Protegerte del sol, de una caída o ayudarte con tu trabajo. ¿Te has dado cuenta todo lo que hacen tus manos por ti? Cuídalas con los jabones líquidos Aval, que con sus ingredientes hidratantes como aloe vera las dejarán protegidas siempre. Aval líquido, rendimiento superior a solo 9 solcitos. Precio sugerido, NSOC 28949-16PE, NSOC 509-10-21PE. De lunes a viernes, a las 2:30 de la tarde, una propuesta inesperada dará inicio a una historia llena de emociones que sería un pecado perderte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seducir a mi esposo. Te invitamos a probar este fruto prohibido. ¿Podrá el dinero reemplazar la verdadera felicidad? Fruto prohibido. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde por Latina Televisión. Vive contigo. En Radio La Inolvidable, Franco De Vita, vida y canciones. Descansa tu amor en mí, deja que yo cuide de ti. Descansa tu amor en mí. Franco Atilio De Vita De Vito nació un 23 de enero en la parroquia de la Candelaria de la ciudad de Caracas, Venezuela. El primer instrumento que tocó Franco De Vita fue la guitarra que su hermano había comprado en España en un viaje de regreso en barco desde Italia. Y su primo le enseñó los primeros acordes. El sencillo Te Amo logró el segundo puesto del Billboard en 1989. En 1990, el sencillo No Basta se mantuvo en el puesto número uno del Billboard por 4 semanas y ganó un MTV Video Music Awards como Mejor Video Latino. Posteriormente, este tema fue donado para la realización de diversas campañas a favor de la no violencia. Porque la vida cada vez es más dura.